decretes si no come. Queden este perfume. Lo traigo más pegado y elástico que un chicle boomer. Nos vamos de safari, loco, pero es otra movie. 4x4, jeep, selva, dunas, todo en boogie. Repiten por segunda vez, todos quieren ver. Si no tienen este nivel, coño, pues jódete. Aprendimos a vivir con la presión. Si no tienen sangre fría, no toman la decisión. Vacila con mi socio, mira que fucking combo. Abusadores del género a los Julio Voltio. Me reconocen, bla, bla, repartiendo odio. Si saben que este negro y yo merecemos el podio. Yes. Vamos a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan un sacrificio obligatorio en este ritual. Yes. Es solo para gente pura, así que cumplí un par de misiones, came back, did it back. Y nunca había gastado, me empezó a gustar. Y nunca había apretado, me tocó apretar. Trapí en locutorio, lloro en velorio. Curándome recuerdos en ambulatorio. No toleramos abuso, siempre cargo el chuzo. Vengo de un mundo frío, no topar el uso. En los tiempos de ir en metro, todo trabajo, gimbang. Y dando un roce por Madrid con la lindra, we swing. Y aunque ahora tengo plata y los poderes han changed. No sé, perra que me odia ahora. Me tiene el friend ringing. Lo pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan un sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que lo pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan un sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que